Carta. Cuerpo. Todos los sábados a las 19 horas. Una palabra en Perras Negras muerde. Fiesta. Cada sábado, una palabra. Locura. Poesía. Cuentos. Relatos. Voces. Historias. Músicas. Viajes. Costas. Perras Negras. El programa donde las palabras muerden. Fuentes. Boyas. Puertas. Barcos. Besos. Perras Negras, ¿qué tal? No, muy buenas tardes. Karina. Empiezo yo, chicas. No, Karina, siempre empezamos. Pará. No puede ser. Tengo que empezar yo. Tranquila, vamos a ponernos de acuerdo. Empieza ella. Siempre empieza Karina. No sé. Me parece que las están llamando por allá y abajo. ¿Escuché? No, Karina, no puede ser. Esa vez me toca empezar a mí. Por favor. Bueno, ¿y si empiezo yo? No. Chicas, están celosas. Bueno, están celosas. Sí, ¿y qué? Vos tenés una voz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Estamos en Perras Negras. Hola, les habla Pato, estamos acá en Perras Negras. Bueno, tratarnos de organizarnos un poquito. Hola, Cari. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Lo que pasa es que estamos muy, muy ardidas en celos, porque hoy la palabra es celos acá en Perras Negras. Muy buenas tardes, una hermosa tarde tenemos acá. Estamos todas celosas en esta tarde de Bernal. Vamos a explorar los nuevos significados, los muchos significados de la palabra celos. Y tenemos muchísimos aportes. Mira lo que dice Jacinto Benavente. Dice, el que es celoso no es celoso por lo que ve, con lo que se imagina le basta. Completamente de acuerdo. Las fantasías, lo que maquinamos, lo que fabulamos, lo que elucubramos, que el otro piensa, que yo pienso, que pensó, cuando miró y pensó y achicó el ojo un poquito, ¿no? El hacerse la cabeza. Exactamente. Hace mucho la cabeza. Exactamente. Que estoy muy, muy de acuerdo con esa frase. Y quería decir los aportes que llegaron al Facebook. Por ejemplo, Nadia Brunowski dice que los celos son el espejo de nuestras inseguridades. Y también Bernardita Repeto dijo, un sentimiento común en todos los seres vivos. Por lo que fuere, están ahí presentes marcando que no siempre tenemos todo muy seguro. En el Facebook de Perras Negras, Nadia Daniel dijo, la falta es falta de seguridad en uno mismo y en el otro. Y en mi blog se animaron tres personas a dejar un comentario sobre los celos. Y uno es de Beatriz, de la Caja de Pandora. Beatriz hace un comentario extenso y dice, está el amor, dice que es difícil encontrar alguna persona que no haya pasado por la situación de sentir celos. Pero creo que hay diferentes circunstancias. El amor no correspondido, puede ser, pero creo que más que celos despierta dolor. Están los celos provocados por la otra persona, cuando de alguna manera mira o coquetea con alguien que no es su pareja, entonces esos celos apuntan como dardos en el centro de nuestra autoestima, generando grandes dudas. ¿Habré perdido mi encanto? ¿Ya no le gusto más? ¿Será que tiene una posición económica que yo no puedo darle? Eso generalmente piensan los hombres, o lo que es peor, ese la tiene más larga. Dice, yo estoy teniendo arrugas, se preguntarán las mujeres, todos síntomas de inseguridad. Lista que podría engrosar con los más variados motivos absolutamente subjetivos de cada ser humano. Esto independientemente de la confianza que la otra persona haya generado con nosotros. En cuanto a las relaciones de amistad, me parece que las mujeres en ese sentido somos más celosas. ¿Es verdad eso? No sé, en la literatura hemos encontrado hombres que asesinan y llegan al extremo de los celos matando. No, pero... ¿No mujeres? No solo a los otros, sino a ellos mismos también, ¿no? No, lo que dice acá Beatriz es que las mujeres entre sí son más celosas que los hombres. ¿Entre sí? Entre sí. ¿Y pero de dónde viene la frase quién la tiene más larga? Bueno, pero eso es como una compadreada, qué sé yo. Ah, no sé. Después acá, digo, un beso para las perritas, nos manda gracias Beatriz. ¡Wow! Acá tenemos a Toro Salvaje que dice: los celos son propios de personas egoístas y carentes de dignidad. La dignidad de cada uno debería pisotear los celos y no dejar que nazcan. Parece que Toro no es celoso. No, parece que no. Yo soy celosa, ¿vos no sos celosa? Yo pienso que hay muchas cosas que coinciden con la inseguridad, asociar los celos a la inseguridad. Yo me pregunto, ¿qué persona es absolutamente segura? O sea, es inherente al ser humano ser inseguro y es natural ser celoso. ¿Seguro de sí mismo o de los otros? Porque hay una gran diferencia, me parece. Yo creo que si no podemos estar seguros de nosotros mismos, menos vamos a poder estar seguros de otro. Parece que la inseguridad es algo con lo que hay que aprender a convivir y el tema está más que nada por hasta qué niveles llego con los celos o cómo manejo ese sentimiento. Lo que pasa es que sentir los celos es algo natural. Me parece que todos tenemos una cuota de celos, todos somos un poco egoístas, todos somos un poco, no sé, algo feo tenemos. Pero el tema está el grado y hasta dónde los llevas. O sea, una cosa enfermiza o patológica realmente... Yo encontré que un filósofo existencialista llamado James Parr dice que la manera básica de prevenir los celos es volverse una persona única e irreemplazable para el otro. Ah, bueno. ¿Y cómo haces? ¿Cuál es la fórmula? No lo dice. No dice la fórmula, bueno, está mal. Hay que ser auténtico, dice. Bueno. La verdad no, obviamente no existen las fórmulas para este tipo de cosas. Se ve que el señor intentó analizarlo. Lo que pasa es que por un tiempo vos sos única e reemplazable para el otro. Pero no sé si te sucede que toda la vida llegás a ser única e reemplazable. Entonces en algún momento resulta que vos vas con tu pareja y viene una chica divina caminando y tu pareja se da vuelta. ¿Y qué pasa ahí? Qué tema, ¿eh? Me parece que es como dice Papo, que mejor no hablar de ciertas cosas. Es un tema, ¿eh? Bueno, acá dice NB Ballesteros: Patito, no soy de mucha ayuda. Es un sentimiento que nunca he bebido. Mucha suerte para todas. Beso para otra privilegiada de la naturaleza, igual que Toro, que no conoce este sentimiento tan horrible. Acá dice Roland Barthes, sigo citando cosas que encontré, dale. Que como celoso sufro 4 veces, porque estoy celoso, porque me reprocho estarlo, porque temo que mis celos hieran al otro y porque me dejo someter a una pavada. Entonces, sufro por ser excluido por el otro, sufro por ser agresivo con el otro, por ser loco, porque me estoy dando vueltas acerca de una idea, y por ser un ordinario que me importa pavadas. Entonces, el celoso es alguien que sufre mucho. Yo masoquista. Lo que pasa es que no se puede controlar tan fácilmente eso. Es algo que cuando se te dispara la cuestión de los celos, no es fácil pararla, porque generalmente se disparan por pavadas los celos. Sí, tal cual. Escuchaba el otro día algo sobre el Facebook, que decían, lo que no ven tus ojos te lo cuenta el Facebook. Bueno, he conocido un montón de gente que a raíz de esta red han roto relaciones, porque se enteran o ven fotos o se descubren cosas, situaciones que no... En la vida real no podés ver si qué pasó a tu novio en las vacaciones en Mar del Plata o en Brasil o no sé dónde. Te lo cuenta él. Te lo cuenta el Facebook. El chico te dice, sí, estuve con mis amigos, qué sé yo, haciendo esto, y vos te lo imaginás todo con varones, y de pronto aparece una foto rodeado de todas minitas, brasileras. Y bueno, y te enteraste. Acá dice Gonzalo por el MSN, los celos no son otra cosa que falta de confianza. Gracias, Gonzalo. Es verdad. Sí, son cualidades que están nombrando todos. Acá yo tengo Jacques Cardon, que denomina los celos como el vicio de la posesión, ¿no? Porque los celos están conectados con el tener, a diferencia de la envidia, que está conectada con el no tener. El que está celoso es porque tiene algo que tiene miedo de perder, porque está poniendo los ojos en un tercero. Son tres los eso no lo tenía personajes claro, está bien. De los celos. La envidia está conectado con el no tener. Y no solo el que siente envidia tiene necesidad de tener eso que tiene el otro, sino que también le alcanza destruir lo que el otro tiene solamente. O sea, el que envidia no solo quiere tener lo que envidia, sino que también desea destruir. Romper lo que tiene el otro, terminar o con lo que tiene el otro. O solo destruirlo. Ajá. Que esto es interesante. Eso ¿no? lo pone contento, digamos, destruir la posesión del otro. No sé si contento, pero como que es lo que satisfaciría. Destruir la diferencia, o sea, envidiar es comparar. Es comparar. Uno compara y ve que el otro tiene lo que uno no tiene, entonces se contenta hasta con destruirlo solamente, ¿no? Y hemos sido enseñados a comparar en esta sociedad, ¿no? Condicionados para comparar, siempre estamos comparando, nos hacen comparar. Y también las celos se alimentan de las dudas, ¿no? O sea, si alguien viene y te hace la cabeza, te dice, vi a fulanito de tal con una chica, de compañera de trabajo, así, así, a vos te da dudas, o sea, empezás a pensar quién era esa chica, por ahí resulta que era la prima, o qué sé yo, una compañera de la facultad, pero a vos te hicieron la cabeza y estuviste pensando quién era esa chica. Después cuando lo ves no sabes cómo preguntarle sin que se te note que te vinieron con un cuento. Genera dudas. Sí, acá yo tengo la afirmación de que el celoso no tolera el dolor parcial de la incertidumbre. ¿Cómo necesita es eso? Necesita saber más. Ah, necesita saber más. Existe el dolor total de la certeza. Sí, ¿qué es lo que le pasó a Otelo? Que lo vamos a tener después en el bloque de escritores diversos. Vos, yo a raíz de que vos ibas a leer, a comentar el libro El Túnel, yo me puse a leerlo. Y la persecución que hace Juan Pablo Castel a la chica, todo el tiempo acosándole y preguntándole hasta las cosas mínimas, detalles mínimos. Sí, se desarrolla más este sentimiento, yo creo, en la gente predispuesta a lo obsesivo, como nosotras, por ejemplo. Como muchísimos artistas y muchísima gente. Por eso es mejor mando un beso a todos. Es mejor dejarse llevar por el arte y no por una obsesión maquiavélica que te hace bolsa a vos y bolsa al otro, ¿no? Y hay una cosa que también está conectada con los celos, que por ahí cotidianamente nunca se me había ocurrido pensarlo, y después que lees un poco te decís, mira vos, hay un escritor que se llama David Grossman, dice, en el racismo hay mucho de celos. Esto lo vamos a ampliar porque Otelo trabaja con este tema. Pero hay un ejemplo cotidiano que ocurrió hoy en Facebook, para todos los primicia, que es en el blog de un preadolescente de 13 años llamado Lucas Gamarra, que no sé Hola, si estará Lucas, escuchando. ¿Estás escuchando ahí? Creemos que sí. Vendría a ser mi hijo. En donde subió a su Facebook, ¿lo tenés ahí, Aya? Sí, lo tengo acá, dice. En su muro subió. Subió una frase que dice, mi amor te extraño, y simbolitos musicales, por lo que pueden aludir a una canción. Claro, estaba contento, sube generalmente, asiduamente, cosas así. Resulta que hay 45 comentarios en poco tiempo que los van a leer acá las chicas. Lo que provocás, Lucas, A ver, son tres personas que hacen estos 45 comentarios. Decime quiénes son, así vos lees una y yo leo otra. Hay dos personajes principales. Vamos a usar seudónimos, por favor, porque hay que respetar la privacidad de las personas, aunque Facebook no lo haga. ¿Qué es? Una es... A ver, ¿qué puedo poner? Coqui. ¿Y la otra? Y la otra es... Connie. Coqui y Aime. Coqui y Aime son los protagonistas de esta historia de celos, las que se están que viene el tema en el día de hoy en Perras Negras. Además, Dios, ¿cómo se puso el Facebook? Además, hay un mediador pacifista que es amigo de Lucas, alias Ro. Ro. Entonces vamos con los comentarios. Yo soy Connie. Bueno. Y yo soy Aime. Primer comentario, ¿cuál es, Aye? Primer comentario es, dice, decía Lucas, mi amor te extraño. Y Connie pone, yo también, carita triste. Te amo, mi sol. ¿Por qué te metías, no? Sorry, querida, pero él no. Él lo publicó en tu muro, onda le parece a todo el mundo. Es el idioma de los chicos también, ¿no? Qué difícil. Bueno, vamos a aclarar, vamos a traducir este idioma. O sea, al poner algo en el Facebook, en el muro, se lo estás poniendo a todos tus amigos. No se lo estás dirigiendo a nadie en particular. Entonces, la que se da por aludida, de que se siente amada por la declaración... está feliz. Encuentra una contrapropuesta y dice, no es para vos, claro, le dice la otra. O sea, entonces le dice, y bueno, boludo, Dios, se mete en todo la flaca esta. Mosqué, que no sé qué será. Ay, la envidia de la gente. Ja, ja, ja. Envidiame esta, pelotuda. Oh, ah, la envidia te puede. Sí, sí, la envidia. ¿Qué te voy a envidiar a vos, mosca? Ah, no sé, fíjate, rellenita. Pendeja, qué mal te va a ir. Primero aprendé a escribir, segundo aprendí a bardear. Tercero, fíjate, vos envidias que yo sea blanquita, pendeja. No sabés, primero ser negra antes que una gorda, sucia, envidiosa como vos. Che, che. Se te ve tan fea. No, ¿qué se siente ser tan fea? Ay, Dios, se estaban peleando mal las chicas. Mientras tanto, Ro, que intentaba mediar todo esto y decía, ja, ja, ja, Dios, ustedes tienen menos construcción ciudadana, por favor. Dice, che, se están zarpando, yo no hablo más, dejen de bardearse. Y siguen ellas, metidas. Ah, porque dice, no te la sacás, Dios. La grasa se saca, la negruna no, le dice. Dios mío. Ya está, boluda. Porque no necesito... A ver, siguen las chicas, están embaladísimas. Porque no necesito ser una flaca pelotuda como vos. No tengo problemas con mi cuerpo y cuando quiero lo cambio. En cambio vos no, negro. Bueno, no, terminado. Sí, por favor. Bueno, por eso mismo. Sigue la bronca acá. Lo que hablabas del racismo es recién. Es muy... se lee jaja y todo jaja. Y todo está dicho con un jaja en el medio. Pero todo está manejando el tema del racismo crudo y liso y llano, ¿no? Es paradójico. Están hablando del amor y, sin embargo, no sé cómo... ¿Cómo puedes prejuzgar cómo se debe tener un cuerpo o de qué color puede ser una piel? O sea, sí, hay racismo también en los celos. ¿Cómo una discusión de celos puede originar tanta, digamos, tanta bronca entre las dos y sacar tanto, digamos, tanta cuestión social en medio de una discusión por nada? ¿Qué? Por ver si te dijo a vos o a ella, si las quiere, es como que desató una tormenta. Sí, sí, sí. Ese miedo al distinto, cuando el otro es distinto, además, por raza o por color, se acrecienta y sirve como argumento, claro, para luchar y para sacar esa bronca que te hacen sentir los celos. Claro, es como la violencia, no la podés llevar a las piñas, digamos, pero la llevas a las piñas verbales, entonces... decís todo eso. Bueno, vamos a distender un poco todo esto con un tema musical. Dale, ¿les parece? Dale. Ansia en Plaza Francia, de Andrés Calamaro. Perras negras. Encerrado en mi torre de marfil, la soledad del cuarto del hotel, bajo el peso de mi propia ley perdí. Mi propia ley, que es el roce de tu piel. Esperándote con ansia en Plaza Francia, la fragancia de tu rosa en mi pellejo, que no pude borrar en 4 días, malditas despedidas, me están volviendo viejo. En el ropero dejé la campera de cuero, ahora soy un torero retirado de los ruedos. Mi dinero me lo gasto en elegancia, esperándote con ansia en Plaza Francia, en allá del bien y del mal, te quiero con mi tarjeta dorada. No me puedo comprar nada, el amor no se puede pagar. Saco pecho y camino por el techo, otra vez va a ser mejor comprar lo hecho al amor. Otra vez va a ser mejor comprar lo hecho al amor. ¿Qué decía Nadia ahí? Acá Nadia Daniel nos acaba de comentar diciendo que le parece que tratar el racismo para ofender cuando uno tiene celos no da, y es que ahí está la falta de seguridad, que uno necesita ofender al otro para sentirse defendido uno mismo. Tiene razón, totalmente de acuerdo. Vamos a leer un pequeño texto que encontré. Hoy no tengo un texto mío, pero encontré algo que me gustó mucho y lo quiero leer. Empieza así. ¿Qué ganas tengo de que quieras charlar un rato? Ganas de que estés tan sola como yo, de poder soslayar nuestra situación juntos, bajo un árbol para protegernos del sol de esta noche profunda, de que compartamos un trago de fernet, de que nos riamos, de soltarme a la deriva en el mar de tu boca sonriente. Solo lo primero me animé a decirle. Me sonrió, y luego ese fantasma que tenía la cara de la mujer de la cual estoy enamorado, se diluyó en la noche, envuelto en la bruma de mis delirios. Sin nunca dejar de estar solo, no tuve opción más que seguir pateando guijarros en las abandonadas calles, intentando imaginar más fantasmas con el rostro de aquella cuyo mar es navegado por otro. Vamos a escuchar un tema musical de Custodios, Oro. Nunca oí consejos y me enamoré. Yo al ras del suelo y vos siempre volando tan alto, tan alto. Te gusta el dinero y la comodidad, por eso me dejas tan triste y herido de muerte. ¡Qué suerte! Oro, me has cambiado por oro. De lo sentimental, por el mundo de metal. Oro, el amarillo del oro, te gustó más de lo que yo te ofrecí. Ahora tú te vas en mí. Oro, el oro cambió tu amor. Cama blanda y una almohada repleta de sueños pequeños. Tal vez no bastó con lo que hoy te ofrecí, y tu amor se fue por el hoyo que hay en mis bolsillos vacíos. Oro, tú me has cambiado por oro, te has olvidado de los sentimentales. ¿Quién te espera en una habitación de hotel?

Colabora con artículos de opinión en la prensa de UCI Latinoamérica y con revistas digitales como Delirio, Rasgado de Boca y Los Hermanos Chang. Experta en literatura digital, ha dictado conferencias sobre el tema en Pekín, Shanghái y Madrid. Se dedica por completo a la escritura y la lectura. Y es autora del blog Mil Orillas, del cual las tres somos lectoras. Allí publica ficciones varias, abarca narrativa, poesía y lo que la autora ha denominado como gastroficción, que son ejercicios narrativos cuya temática gira alrededor del universo gastronómico, siempre desde una perspectiva de parodia, el humor, la hipérbole y lo tragicómico. En Mil Orillas hay varias líneas que publican para ser leídas como serie por entregas, con el formato de blog, por supuesto, de manera aislada. En esa serie se encuentra la historia de Juan, no sé ustedes chicas, pero es mi preferido. Es un pintor que se vio obligado a permanecer confinado. Durante su encierro engordó de forma exagerada. Una vez en libertad, se dio cuenta de que la vida le presentaba dos grandes dificultades: pintar el mar y conquistar el corazón de Joya, que es una carnicera tartamuda de la que se enamora perdidamente. Y para ablandar a su amada, busca la ayuda de Meg. Meg es una escritora fóbica, borracha y con un ácido sentido del humor. Meg tiene además su propio blog, que se llama Letra Flotante. Y entre Mil Orillas y Letra Flotante se comunican, así funcionando entre sí como lo harían dos textos de papel en lo que se conoce como metaficción. Se podría decir que ambos blogs funcionan como metablogs. Tiene un par de secciones más, por ejemplo Venas, que es ficcionalización de la vida propia o autoficción, y Am Food, que son relatos de sueños, y otro de mis preferidos es la sección del pez fruta, que son conversaciones, diálogos, cuentos, poemas, escritos para su hijo Adrián de 7 años. Yo soy fan del pez fruta y bueno, elegí uno de sus cuentos. Quiero contar una pequeña anécdota muy chiquitita. Yo hace un par de meses atrás, casi un año, me quemé, estuve muy mal, y el pez fruta me mandó un dibujito hecho por él, con un horizonte, con un mar, y diciéndome que me repusiera, y volaban pajaritos, y no sé, ese gesto la verdad que se ganó por completo mi corazón. Antes de seguir, voy a decir que el blog de Elena es www.milorillasblogspot.com. Y voy a leer este cuento que se llama Jarabe de Lengua. Acaba el libro, mami. ¿Por qué? Porque tenemos que escribir un cuento, juntos, tú y yo. Yo hice el dibujo para tu blog. Pero eso no es un dibujo, pez. Si le tomas una foto y se la das a comer al ordenador, se convierte en dibujo. Extiende los brazos sobre sus manos de niño, una bola multicolor de plastilina atravesada con espaguetis crudos. ¿Qué es eso? Es un erizo. Tenemos que ponerle nombre y escribir su historia. Por eso tienes que terminar tu libro. El erizo se aburre. Dice que si no le escribimos una vida, se va a sobar. ¿A sobar? A dormir, mami, a echarse una siestotota. Tose dos, tres, cuatro veces. Ven, Brufi, te voy a dar el jarabe. No tengo tos. Vuelve a toser. Ah, ¿no? ¿Y eso qué es entonces? Eso, mami, es que mi cerebro le ordenó al corazón que se pusiera a trabajar. El corazón le hizo caso y se puso a trabajar muy fuerte y se cansó. El corazón tiene tos. Ven a tomarte el jarabe ahora mismo. El cerebro dice que no quiere jarabe. Él es el jefe de todo, de mis brazos, de mis piernas y de mi boca. Y el cerebro dice que no quiere jarabe y le ha dicho a la boca que no se abra. ¿Pero de dónde sacas todo eso? ¿Quién te contó esas cosas? ¿Te lo han dicho en el colegio? No, todo me lo ha dicho el cerebro, que es muy inteligente y sabe todo. Ah, lo distraigo, le empujo el jarabe, le obligo al trago de agua. Se hace un breve, brevísimo silencio. Mami, ¿sabes una cosa? El cerebro me acaba de decir que él no es el jefe. ¿No? ¿Quién es entonces el jefe? La jefa, mami, la jefa. Es una mujer jefa. Se llama Lengua. Este es un cuento de Lena Yao. Bueno, no sé si podemos hablar con Lena, si está conectada al MSN. Hola, hola. ¿Está llamando? Ay, qué nervio. No, yo escucho la voz de Elena y me caigo redonda. No la escuché nunca. Está llamando el teléfono a Elena Yao, www.milorillas.blogspot.com. Vamos a ver qué. ¿Cómo te imaginas la voz de Elena? No sé. Yo me la imagino una pila de red y así, como un ramillete de margaritas, pero no blancas, de todos colores, así, un discurso así, rimbombante, floripondio, Elena, delirante. Mucho sentido del humor, mucho sentido del humor. Pero llama y no contesta. Bueno, vamos a ver. Bueno, seguimos. Sigo contando sus cosas. ¿Les parece? Ella está en Madrid, ¿no? Está viviendo en Madrid a pesar de que es venezolana. Y hay unas 4 horas de diferencia en Madrid, o sea, se ha quedado hasta la, no sé, 1 de la mañana, no sé qué hora será allí en este momento. Sí, 4 horas. ¿Sabes qué? A Elena le hicieron un reportaje sobre la creatividad, le preguntaron. Dicen, ¿qué es para vos la creatividad? Si te niegas a responder, ya sabes lo que te puede pasar. Dice, yo creo recordar la palabra creatividad por primera vez en los labios de la madre Luisa. Elena iba a un colegio de hermanas, obviamente. Hablaba la monja de los aspectos académicos de naturaleza, menos ortodoxa de lo habitual a ser evaluados. Hablaba sobre la asistencia moral, educación, puntualidad, higiene, creatividad e iniciativa. Y pronunció con énfasis 2 últimas palabras para mirarnos directamente a los ojos y anunciarnos que comenzaría a explicar justo al final, porque ella en sí misma, una persona que desbordaba eso, era lo que tenía creatividad e iniciativa. Y parece que le hizo dibujar a Elena, le hizo hacer un dibujo a Elena. Para Elena la creatividad y la iniciativa tenían mucho que ver con el color del crayón, que se escogiese, con subrayar los títulos y qué sé yo. Y, no sé, cuestión que le hizo hacer un dibujo y dice que hizo un dibujo con una tortuga, creo. Le hizo dibujar una tortuga. Y Elena le dibujó unas botas de color y le dibujó un impermeable de color amarillo. Y obviamente eso desconcertó a la monja porque no era lo que esperaba. O sea, era una chica que había puesto creatividad, había hecho un personaje y no les gustó. Le pusieron mal. Sí, de ese colegio dice que fue expulsada por creativa. Después le preguntan, en tu caso particular, ¿a qué suena la creatividad? Dice, ¿le puedes poner música? La creatividad me suena a todo aquello que no sea predecible, o algo que aún escuchándolo 1000 veces sorprende y conmueva como antes no lo ha hecho nada. Música que obligue a evocar e intente inventar memorias simultáneamente, sonidos que se sienten familiares y extrañamente ajenos a la vez. Suena esa habitación jungiana con la que soñamos y cuya existencia ignorábamos, ese sueño en el que abrimos una puerta desconocida de nuestro hogar de siempre y encontramos un habitáculo lleno de objetos fascinantes. ¿Está ahí Elena o no? Estamos viviendo una serie de problemitas técnicos que yo no vamos a poder comunicar con ella. Yo me acuerdo también en ese reportaje que ella le habían hecho dibujar un amanecer y había hecho todo con un color que no es el típico del amanecer. Ay, sí. Ponele que no me acuerdo el color exacto, pero lo hizo turquesa. Y le dijeron que no, que estaba mal, que el amanecer no es turquesa. Y le pusieron mal. Y ella siempre se quedó pensando y rebate el argumento del que piensa que está mal de una manera maravillosa. Dice, ¿por qué no es turquesa? ¿Por qué no puede ser turquesa? Vos te pones anteojos de sol turquesa y ves un amanecer turquesa, eso existe, ¿no? Qué maravilla. Claro. Pero eso, bueno, es la creatividad de un niño. Contra eso no podés. Dice que le preguntan si le ocurren bloqueos creativos. Karina, ¿vos te ocurren bloqueos creativos? Y claro. A ella también, qué suerte que... A ella también. Dice, me ocurren, normalmente lucho con ellos. Si un texto se me resiste, lo congelo un tiempo. Si luego del frío siguen sus 13, me tomo el asunto como un aviso. El texto no sirve, déjalo. Molesta perder, mucho. La impaciencia, la falta de concentración, la pereza y la terquedad muchas veces adoptan la forma del bloqueo. Mirá qué bueno que dice. La impaciencia, la falta de concentración, la pereza y la terquedad muchas veces adoptan la forma de bloqueo. ¿Tenés alguna herramienta creativa bajo la manga? La cabeza alerta, la mirada abierta y el culo pegado a la silla. Maravilloso. Y la lectura, claro, dice, la lectura de textos. Ella tiene un montón de escritores favoritos, que, bueno, entre ellos está Julio Cortázar, le preguntan qué es lo que descubrís en ellos o qué te aportan o qué rescatás de cada uno de ellos. Y escuchá lo que dice. Julio Cortázar me da fantasía y me gusta lo subterráneo. De Julio, de Ramón Ribeiro, el lenguaje, la soledad, los extremos. De Brais Echenique, la oralidad y el humor. Mira, yo estoy leyendo de Brais Echenique El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz. Ese hombre tenía una oralidad y un sentido del humor, no paraba nunca de hablar. Nunca. O sea, llega un punto que decís, ¿cómo puede escribir todo el tiempo lo que está hablando? Bueno, es verdad. La oralidad y el humor de Brais Echenique. Eduardo Benavides, el ritmo. De Juan Carlos Méndez Güedes, la capacidad de marcar emociones y belleza en la técnica más depurada. De Juan Gelman, la maestría para moldear las palabras. De Alejandra Pizarnik, las imágenes. De Yolanda Pantín, la mirada serena sobre sí misma. De Ignacio Martínez de Pinzón, la fotografía. Y se queda ahí porque dice que si no, no la pueden parar. Dice, ¿cómo se refleja tu biografía en tu trabajo? En algunos casos se refleja en forma ostensible y en otros hay que raspar un poquito. Siento que cuando escribo episodios inherentes a mi vida, a lo que soy, se me hace más complicado. Siempre ficcionalizo, pero al ritmo de la escritura se ralentiza. En cambio, si escribo lejos de mí, me siento más cómoda. A veces, evitándome, me descubro en el texto. Cuando eso me ocurre, me divierte. Siento que la escritura funciona como los sueños. Bueno, parece que no vamos a poder comunicarnos con Lena. Bueno, seguimos, a lo mejor lo podemos hacer más adelante. Seguimos con el otro bloque. Y si, Lena, si seguís ahí, si podés salir al aire, si podés hablarnos un poquitito... Nos encantaría, aunque sea escuchar tu voz, ¿cómo es tu voz? Vamos a escuchar un tema de John Lennon y Yellow Sky. Ayelén, decilo vos. Yellow Sky. I didn't mean Seguimos acá con el blog de Elena. No pudimos comunicarnos, lo lamentamos. Bueno, tenemos acá problemas con el Skype. Estamos tratando de solucionarlos, pero parece que no vamos a podernos comunicar. Pero vamos a leer un mensaje que nos escribió. Sí, por lo pronto pudimos chatear un poquito con ella y nos acaba de decir algo acerca de los escritores de blogs. Dice: los blogs me alimentan a diario. Son los escritores no reconocidos que me invitan a escribir. Cada experiencia anónima es un paso para escribir. Creo que tiene mucha razón en eso de que, digamos, de que hay muchas cosas para conocer en los escritores nuevos y en los blogs. Yo quería decir algo que no por dije. Por eso hacemos esta sección. Que no dije de Elena. Elena acaba de sacar un libro, chicas. Ah, sí. Es importante que lo diga. Exactamente, porque... Exactamente, lo acaba de terminar. Lo acaba de terminar. Mira vos. Y acaba de terminar la primera novela en formato de papel, que se titula Detrás del Atlántico. Alguien al escuchar el título del libro le preguntó: ¿detrás del Atlántico, pero de qué lado, de dónde? El Atlántico tiene dos caras. Justo de eso va el libro. De lo que guarda el Atlántico de allá, de acá, el de entonces, el de la hora. Y de lo que esconde ese Atlántico inmenso, virtual y sin fronteras que es Internet. Yo tengo una ansiedad por leer ese libro enorme. La verdad, no veo la hora de que lo publiquen y si llega a Argentina, mucho mejor. Para finales de este mes, entrega también un poemario. Tiene dos libros de cuentos inéditos, Cuentos del Diván y Crónicas Tristes, y actualmente se dedica a recuperar fuerzas para escribir su próxima novela. ¿Qué tal? Qué grande, bueno, un beso gigante, Elena. Te adoramos acá desde Perras Negras. Gracias por el esfuerzo de intentar comunicarse con nosotras, pero bueno, otra vez será, ¿no? Besos, mariposa, te quiero mucho, chau. Y también tenemos otros autores ahora en el bloque de escritores diversos, y se dice que la obra que trata el tema de los celos por excelencia es La Gran Otelo, de William Shakespeare, ¿no? Bueno, más o menos, para los que no conocen la historia, Otelo es un capitán, un general moro de otra raza, y la obra empieza que se casa con Desdémona, que es veneciana, ¿no? Es una chica hermosa, codiciada por todos los de su pueblo, que elige, desafiando a su padre, a alguien de otra raza, que es justamente Otelo. Y ellos son felices, se aman, es una cosa maravillosa. Y hay un trabajo de hacerle la cabeza a Otelo por parte de un personaje que se llama Yago, que es muy conocido porque él es el que fabula todo este plan, arma todo este ardid de ponerlo celoso. El que siembra las dudas. Exacto. Quiere primero que lo echen a uno para él ascender, y lo hace. Y el móvil que él elige es atacarlo por el lado de Desdémona y infundiéndole celos con habladurías que le empieza a tejer y en las que Otelo cae. Acá volvemos con el tema este de los celos, que los celos producen, tienen una base de racismo, por el hecho de que Otelo era de otra raza y se queda con todo lo mejor. Tiene el mando, tiene la más linda mujer, y se puede leer como que uno de los móviles, más allá de la propia ambición de Yago, puede ser esto de, viste, vino uno de afuera y se llevó lo mejor que me podría haber tocado a mí, porque la ambición también está agarrada de eso. Y además es notorio leer que Otelo prende demasiado rápido en esta treta que le arma Yago, porque al ser de otra raza, es como que desconfía de las bases culturales de Desdémona, que es otro país, es otra costumbre, y entonces enseguida pasa de amarla y de idealizarla y de adorarla a ver la posibilidad de que sea la peor pérfida, ¿no? Así que esto es una revelación, yo no me había fijado. Y bueno, cuando empieza a prenderse esta puntita de fuego, Otelo dice así, voy a leer un fragmento, le dice a Yago: atrás, vete, me has puesto en el potro, juro que vale más ser engañado mucho que saber solo un poco. ¿Qué es esto, mi señor? Porque él decía siempre santito. ¿Qué sentimiento tenía yo de sus horas furtivas de lujuria? Yo no las veía, no pensaba en ellas, no me hacían sufrir. La noche última dormí bien, comí bien, estaba alegre y mi espíritu era libre. No hallaba en su boca los besos de Casio. al que ha sido robado y no se ha enterado de la falta de lo sustraído. Dejadle en la inocencia del hurto y no habrá sido robado del todo. Lago le dice, estoy apesadumbrado de oíros así. Y Otelo sigue, habría sido feliz aun cuando el campamento entero, con gastadores y todo, hubiera gozado de, de su dulce cuerpo, con tal de no haber sabido nada. Oh, ahora, adiós para siempre la tranquilidad del espíritu. Adiós al contento, adiós a las tropas empenachadas y a las potentes guerras que hacen de la ambición una virtud. Oh, adiós. Adiós al relinchante corcel y a la aguda trompeta, al tambor que despierta ardor del alma, al penetrante pífano, a las reales banderas y a todo lo que constituye el orgullo, la pompa y el aparato de las guerras gloriosas. Y vosotras, máquinas asesinas, cuyas bocas crueles imitan los terribles clamores del inmortal Júpiter, adiós, la carrera de Otelo ha dado fin. Es posible, señor, le dice Yago. Villano, le dice, ten por seguro que me probarás que mi amada es una adúltera. Tenlo por seguro. Dadme la prueba ocular, o por la salud de mi alma eterna, más te valiese haber nacido perro que tener que contestar a mi cólera en el harta. A esto hemos llegado, le dice Yago. Claro, está peligrando su vida también. Claro, está ahí jugándose. Pero la hizo muy bien Yago en la obra. Y Otelo sigue, házmelo ver, o al menos pruébalo de tal suerte que la prueba no deje ni gozne ni perno de que pueda colgarse una duda, o ay de tu vida, mi noble señor, dice él. Si haces esto para calumniarla y atormentarme, no reces más, abandona toda compasión, acumula horrores sobre horrores, comete actos que hagan llorar al cielo y asombrar a la tierra, pues nada puedes añadir a tu condenación más terrible que esto. Miércoles. Por el universo creo que mi esposa es honrada y creo que no lo es. Pienso que tú eres justo y pienso que no lo eres. Quiero tener alguna prueba. Su nombre, que era tan puro como el semblante de Diana, está ahora tan embadurnado y negro como mi propio rostro. Si existen cuerdas, cuchillos venenosos, fuego o torrentes para ahogarse, no lo soportaré. Quisiera estar plenamente convencido. Bueno, estas son algunas algunas declaraciones de la ira que producen los celos en un personaje que además tiene condimentos de guerra, de, en una cultura de ser un general y de ser una persona de encendida. Cari, esta escena, ¿en qué momento de la historia sucede? ¿Cuando Yago le dice sus sospechas acerca de que su amada era adúltera, como dice? Exactamente. ¿O en otro momento? Exactamente. Él hace un lavado de cerebro, hermosa la escena, porque le dice... hay un general llamado Casio, por eso él dice los besos de Casio, que Desdémona lo quería mucho y hablaba mucho con él, porque incluso había sido intermediario, creo yo, en el romance. Entonces estaba mucho con ella. Entonces Yago toma esta figura para hacerle sembrar sospecha a Otelo. Claro. Entonces en un momento le dice, ellos entran a la casa de Otelo, está Desdémona, y le dice, no ha salido recién Casio apurado. Ah, y le estaba haciendo la cabeza. Sí, sí, creo que sí. No. ¿Por qué? No, por nada. Lo dejó a venir a él como para que le pregunte qué por qué. Claro. Y se hace desear, y entonces él dice, no, lo que pasa es que me pareció algo raro. Y así empieza, ¿no? Todo. Sembrar. Hasta que le dice, pero no, yo no quiero hablar mal de nadie, no quiero que usted piense nada. O sea, claro, se hace el bueno, pero le está tirando palos. Esta era la segunda instancia. El primer pasito fue, apenas él le hace una cosa que donde no le dice nada, ya algo se enardece. Y acá ya es la segunda cosita que él le dice, y bueno, directamente le pide la prueba, ¿no? Claro. Acá hay un textito que dice, mira aquí, Yago, todo mi amor apasionado lo soplo hacia el cielo, voló, levántate, negra venganza del fondo del infierno, cede, oh amor, tu corona y el corazón en que estabas entronizado a la tiranía del odio. No, es como que de un lado se va al otro, ¿no? Esa cosa de un polo de de dulzura y de amor se va al, al odio y a la venganza, que era también letra corriente en esos tiempos, claro. ¿No? Y después el túnel, como decíamos hoy, ¿no? Ah, bueno, Ayelen, ¿tenés algo por ahí? Sí, tengo Las desventuras del joven Werther, de Johann Wolfgang Goethe, o Goethe, como se dirá, no sé porque no sé alemán. Pero este libro es una de las primeras novelas que se escribieron con cartas. Es una novela autobiográfica de Goethe que relata, bueno, la historia de un joven que se enamora de una muchacha que ya está comprometida a matrimonio y se hace amigo del futuro marido de esta muchacha, y él pasa por todo el momento de convertirse en amigo de ella, de enamorarse locamente, como describe. Aparte, se enamora como si fuera... Se enamora de una manera que... Es la primera vez que se enamora. Claro, y sin embargo, él dice como que había conocido, salido con otras muchachas, pero es como que... es muy planteado muy inocentemente todo, y también el amor, digamos, es como que las palabras con las cuales él le escribe... Las cartas las escribe un amigo, en su mayoría, porque... vamos a contar el final, porque sí, este final ya está contado desde el principio, y es que este enamorado, por el amor que tiene, se suicida. No es precisamente una historia de celos. En un libro de Roland Barthes que se llama Fragmentos de un discurso amoroso, dice que el Werther, que Werther, este joven, no odia al prometido de su amada, sino que es su amigo. No es su enemigo, simplemente desea estar en el lugar de él. Tan solo eso. Entonces, vamos a leer un pequeño fragmento que dice: a veces no puedo entender cómo puede haber otro que la ame, a quien se le permita amarla, siendo que yo la quiero tanto, con tanto fervor, con tanta profundidad, solo a ella. Y no conozco otra cosa, ni sé, ni tengo otra más que ella. Ese es un fragmento que dice su amor, pero hay otro que es más celoso. Dice Willem a su amigo: me da escalofrío solo pensar que Albert pueda estar abrazado a su espigado cuerpo. Puedo decirlo, ¿por qué no, Willem? Ella hubiera sido mucho más feliz conmigo que con él. Oh, él no es el hombre que pueda satisfacer todos los deseos de ese corazón. Cierta carencia, cierta falta de sensibilidad, llámalo como quieras. La verdad es que su corazón no late al unísono como mi corazón y el de Charlotte cuando coincidían al leer un entrañable libro, o en otras 100 oportunidades cuando expresábamos nuestro sentir sobre la actitud de algún tercero. Sí, él la ama de todo corazón, y un amor así, ¿no se lo merece todo? Sí, yo leí el libro y es cierto, la relación que plantean entre Werther y Charlotte era muchísimo más intensa que el noviazgo que ella tenía con su prometido. O sea, ella había encontrado en él, en Werther, su otra mitad, digamos, su cómplice, su compinche. Sí, ambos disfrutaban los dos mucho estar juntos, pero ella no veía en él a un marido, sino un hermano. Ella misma lo dice hacia claro. El final. Ella deseaba ver en él un hermano, y él no podía terrible. Ser un hermano de ella. Mismo en otro momento dice, cuando ya, digamos, todos estos fragmentos es de cuando ya se acerca el momento final, sí. Porque él es muy expresivo en cuanto a su amor, pero no en cuanto a sus celos. Él no expresa celos en ningún momento. El celos está en las imágenes. En las imágenes, te iba a decir, porque él dice, pensar que toque esas frutas o cosas, claro, que él está pasando en lo que no se ve, objetos. En lo que no se ve, claro. Lo que habíamos hablado al principio, claro, lo que él imagina. Él dice en una parte, no me acuerdo bien dónde lo leí, ya sea en el libro o en el de Roland Barthes, porque Barthes habla mucho de este libro, dice que ella cortaba una torta, un pastel, y se lo repartía a los hermanos, y que él sentía que ella se daba así con todo el mundo, daba partes iguales de ella a todos, y él quería que... ser preferido. Sí, sí, pero él quería una porción, no solo una porción, sino quería ser parte de esa... esa repartija. Claro, digamos, estar en eso. Porque ella se daba entera en cada porción que ella repartía. Una especie de situación así. Y bueno, voy a leer un último fragmento que dice: no puedo rogar, déjamela. Sin embargo, a menudo pienso que es solo mía. No puedo rogar, dámela, porque pertenece a otro. Mientras tanto, me entretengo con mis penas. Si yo mismo me lo permitiera, pronto tendría todo un rosario de antítesis. Sufrimiento tenía el muchacho. Bueno, si hablando de autobiográfico, que eso es autobiográfico, sí. Yo encontré que hay una escritora francesa que se llama Catherine Millet, que está a favor de las ideas de libertad sexual, ¿no? Entonces ella está casada con un fotógrafo y escribió un libro de todas sus andanzas sexuales, uh-huh. estando con él. Y lo gracioso es que se le dio vuelta la torta y escribió un segundo libro que se llama Día de Sufrimiento, que es una novela inspirada en las obsesiones que le saltaron a la escritora tras enterarse de que ahora su marido la engañaba. Ah, pero perdón, para, ella es maravilloso. Engañar, ella podía engañar, pero él no. No, a ver. Es algo así, pero no más útil, porque no es que ellos tenían una regla de que no se podía engañar. Ellos tenían otra organización abierta, como pareja y creían en la libertad sexual. La cuestión es que ella lo hacía y no se había enterado que él sí. Ah, claro. Y de repente o se no entera... quería aceptar, porque digamos que si tenían ese parámetro, debía suponerlo mínimamente. Claro. Exactamente. O por ahí no las había visto o no le habían pegado como le pegó en ese momento, en donde tuvo que escribir un libro que se llama Día de Sufrimiento, en donde hay un desarrollo autobiográfico exhaustivo de sus celos. Claro, cuando él le dice, toma... Y lo peor de todo es que ella se plantea que el sufrimiento que siente por estos celos se contradicen con lo que ella misma piensa como partidaria de la libertad sexual. Así que es un martirio lo que vive esta mujer. Bueno, una contradicción total. Parece que no, están re bien como pareja con el marido. Dice que él estaba contento cuando escribía el primer libro, que siguen juntos y que son felices. Y que bueno, el libro como que la curó de eso y sigue pensando lo mismo. Me parece muy curioso. O sea, sí, sigue con una relación abierta, digamos. Sí, ella de novia por ahí, sosteniendo sus ideas, sigue con él. Y el libro, bueno, es como que está con una camada muy recibido, es superventas. Está con 100 cepilladas antes de dormir, El dulce veneno del escorpión, bueno, todos estos que salieron hace poco, en donde hay como una mirada diferente a la sexualidad femenina, bueno, el de ella está como por ahí, ¿no? Pero qué valentía animarse también a contar esa y es una escritora que siempre habla del sexo, dice que es lo único que cree que en el sexo está todo y habla siempre desde un lugar autobiográfico. Ibas a hablar del túnel, Cari, ¿no? Sí, el túnel. El túnel yo la hice esa obra. ¿En serio? Es una adaptación que la hizo Jorge Diez para dos personas. O sea, María Iribarne y Juan Pablo Castel eran los personajes. ¿No había un tercero que era el marido de ella? Claro. En la obra, en la adaptación, no estuvo como personaje de cuerpo presente, como diría Nini Marshall, ¿no? Pero 400 años más tarde que Otelo aparece el túnel, el mismo caso, ¿no? Porque no me acuerdo si dije, Otelo termina matando a Desdémona, ¿no? La estrangula con la almohada, y acá Juan Pablo Castel también le clava un puñal a María Iribarne al final. La novela la escribe Sábato, desde un principio se sabe que esto pasó, o sea, la escribe como desde la cárcel, buscando a alguien que comprenda sus actos, ¿no? O sea que es interesante ver cómo logra la complicidad con el lector, tratándose de un psicópata en algún punto. Lo intenta buscar una especie de refugio refugiándose en los celos que él sentía. Sí, él le ocurre lo que le ocurre y desde la cárcel trata de buscar un interlocutor que lo comprenda. Ajá. Entonces vos desde el principio sabés que él hizo esto aberrante, como es un asesinato a una persona que quizás fuese la única que lo podía comprender. Eso te iba a decir, que era la única que lo entendía, digamos. Sí. Él era un artista. Se amaban y bueno, entonces busca a alguien que lo comprenda y la identificación del lector para con este personaje no se explica de otra manera si no fuese porque todos de algún modo tenemos estos componentes flotando, ¿no? Claro. Y en el túnel hay un interrogatorio que es fatal. Sí, debe ser el que leí hoy, mira. Es fatal, ¿no? Él le pregunta, ¿por qué te has de llamar señorita Iribarne en vez de señora Allende? Ay, qué importancia puede tener eso, le dice. Para mí tiene mucha importancia. Es una costumbre de familia. Sin embargo, la primera vez que te llamé a tu casa y pregunté por la señorita Ibarne, la mucama vaciló un instante antes de responderme. ¿Te habrá parecido? Puede ser, pero ¿por qué no me corrigió? Te acabo de explicar que es costumbre nuestra, de manera que la mucama también lo sabe. Todos me llaman María Iribarne. María Iribarne me parece natural, pero mucho menos natural me parece que la mucama se extrañe tampoco cuando te llaman señorita. Ah, no me di cuenta de que era eso lo que te sorprendía. Bueno, no es lo acostumbrado y quizás eso explica la vacilación de la mucama. Y sin embargo no me corrigió. ¿Quién? La mucama no me corrigió lo de señorita. Pero eso no tiene ninguna importancia. No sé lo que me querés demostrar. Quiero demostrar que probablemente no era la primera vez que se te llamaba señorita. La primera vez la mucama habría corregido. Eso es fantástico, le dice ella. Además, cuando me atendiste por primera vez, tu voz era neutra, casi oficinesca, hasta que cerraste la puerta. Luego seguiste hablando con voz tierna. ¿Por qué ese cambio? Pero, Juan Pablo, ¿cómo podría hablarte así delante de la mucama? Sí, eso es razonable, pero dijiste, cuando cierro la puerta, saben que no deben molestarme. Esa frase no podía referirse a mí, porque era la primera vez que te hablaba. Tampoco se podía referir a Hunter, puesto que lo que podés ver cuantas veces quieras en la estancia. Me parece evidente que debe haber otras personas que te hablan o te hablaban, ¿no es así? En vez de mirarme con tristeza, me podrías contestar. Pero lo que estás diciendo no tiene nada que ver. Claro que hay, hablo con otras personas, primos, amigos, mi madre, qué sé yo. Pero me parece que para conversaciones de este tipo no hay necesidad de esconderse. ¿Y por qué decís que me escondo? No te alteres. Vos misma me has hablado en una oportunidad de un tal Richard, que no era ni primo, ni amigo de la familia, ni de tu madre. Pobre Richard. ¿Por qué pobre? Sabías bien que se suicidó, dice ella, y que en cierto modo yo tengo algo de culpa. Me escribía cartas terribles, pero nunca pude hacer nada por él, pobre. Me gustaría que me mostrases algunas de esas cartas. ¿Para qué? Si ya murió. No importa, me gustaría lo mismo. Las quemé todas. Podrías haber dicho de entrada que las habías quemado. En cambio me dijiste, ¿para qué si ya ha muerto? Siempre lo mismo. Además, ¿por qué las quemaste, si es que verdaderamente lo has hecho? La otra vez me confesaste que guardas todas tus cartas de amor. Las cartas de Richard deberían de ser muy comprometedoras para que hayas hecho eso, ¿o no? No las quemé porque fueran comprometedoras, sino porque eran tristes, me deprimían. ¿Por qué? No sé, era depresivo, se parecía mucho a vos. ¿Estuviste enamorada de él? Por favor. ¿Por favor qué? ¿Tenés cada idea? No veo que sea descabellada. Se enamora, te escribe cartas tan tremendas que juzgas mejor quemarlas, se suicida, y pensás que mi idea es descabellada. ¿Por qué? Porque a pesar de todo nunca estuve enamorada de él, le dice ella. ¿Y por qué no? No sé, quizás porque no era mi tipo. Dijiste que se parecía a mí. Por Dios, quise decir que se parecía a vos en cierto sentido, pero no que fuera idéntico. Era un hombre incapaz de crear nada, era destructivo, tenía una inteligencia mortal. Algo así como tu parte negativa. Está bien, pero sigo sin comprender la necesidad de quemar las cartas. Te repito que las quemé porque me deprimían. Pero podías tenerlas guardadas sin leerlas. ¡Ay, qué agotamiento! Eso solo prueba que las leíste, las releíste hasta quemarlas. Y si las releías, sería por algo que debería atraerte de él. Yo no dije que no me atrajese, dijiste que no era tu tipo. Dios, la muerte tampoco es mi tipo y sin embargo a veces me atrae. Richard me atraía como me atrae la muerte o la nada, pero creo que no debe entregarse uno pasivamente a esos sentimientos. Por eso tal vez no lo quise, por eso quemé sus cartas. ¿Por qué te casaste con Allende?, le pregunta. Lo quería. Dijiste lo quería, no dijiste lo quiero. Haces siempre cuestiones de palabras y retorces todo hasta lo increíble. Cuando dije que me había casado porque lo quería, no quise decir que ahora no lo quiera. Ah, entonces lo querés a él. ¿Por qué no respondes? Me parece inútil. Este diálogo lo hemos tenido muchas veces en forma casi idéntica. No, no es lo mismo que otras veces. Te pregunto si ahora lo querés a Allende y me has contestado que sí. Me parece recordar que en otra oportunidad, en el puerto, me dijiste que yo era la primera persona a la que habías querido. ¿Qué contestas a eso? Hay mucha manera de amar y de querer. Te imaginarás que ahora no puedo seguir queriendo a Allende como hace años, como cuando nos casamos. ¿Y de qué manera? ¿Cómo de qué manera? ¿Sabes lo que quiero decir? No sé. Te lo dije muchas veces, pero no lo has explicado nunca. ¿Explicado? Bueno, y así sigue hasta preguntarle si se acuesta con Allende, que es en realidad el su marido, esposo. Es el esposo. Y es ciego, además. Es una figura... Lo que dice al final es tremendo. Para hacerla sentir más recontra, súper culpable, dice, estás engañando a un ciego. Exacto, exacto. Ya le pregunta si le gusta acostarse con él, o sea... Se regodean. Entonces, como ella le dice... No le dice... No responde. Deduce que como se acuesta y no le gusta, engaña. Como lo puede engañar a él. Y bueno, es un interrogatorio. En realidad... Es terrible. Aparte es agotador. Una discusión así es agotadora. Es insostenible. Exacto, sí. Además, él estaba como que quería encontrar esto. Quería encontrarle algo. Ahora, él tiene como... Siente una exclusividad por ella. Tiene una sensación de posesión de ella. Él se enamora con la sensación de poseer a esa persona. Por eso le pasa esto, digamos. O sea, no son celos normales. Normales, entre comillas, de decir, ah, me molestó que te vieron con tal o fulano. Claro, hay ciertos celos que... Sí, no son celos normales. Él termina con la muerte. O sea, vamos a separar los celos... vuelvo a decir entrecomillados, de un celo que puede llegar al suicidio o al asesinato. Exactamente, son casos extremos. Son casos extremos que vemos a diario. Vemos que terminan mujeres molidas a palos, o al revés, hombres golpeados también hay, por no esa situación. Tantos, pero que pero los hay. O sea, es una cosa que lleva a la agresión y a la violencia física. Y bueno, hay que tratar de evitarlo. Cuando ves un denso de esos que te interroga demasiado sobre la cuestión que hiciste, dónde viniste, dónde estuviste, escapale. Sí, consejo de perras negras, consejo por favor. Consejo de perra vieja. Escapale a los celos. Escapale a un tipo que es muy así, muy persecuta. Aparte que él quería encontrarle la quinta pata al gato. Quería. Bueno, pero era su debilidad, su problema, no era el problema, no era la realidad. Es que justamente los celos es una cosa inventada, es la fabulación lo que te pone celos, es lo que dijimos al principio, no es lo que ves, sino lo que imaginas. Claro, mismo, justo me engancha esa frase con una que comentó acá Luis Flamel en nuestro blog, que dice, no es el amor lo que es ciego, sino los celos. Sí. Hay que tener en cuenta también que los celos de pareja no son los únicos. Leímos antes un cuento de Elena... con los celos que puede llegar a expresar un niño respecto a las tareas de su mamá, respecto a los cuentos que escribe su mamá y que él quiere que escriba uno sobre una historia suya. Y por otro lado, creo que existen otro tipo de celos, no sé. Bueno, yo escribí un relato sobre los celos de hermanos. Si te parece, lo leo ahora, no sé cuándo va. Bueno, escuchémoslo ahora. Pensaba que iba ahora, perdóname. ¿Ahora? Dale. El día que mi hermana nació, me regalaron una muñeca de rulos colorados que me gustaba muchísimo y la llamé Teresita. Un nombre que me hubiera gustado que papá y mamá le pusieran a ella, pero ellos no quisieron y la llamaron Alejandra. Yo les pedí, les rogué que le pusieran Teresita como mi maestra de jardín, pero no, fue Alejandra. Un repollito redondo y rojo que con los días se volvió dorado, como un zapallo que crecía y crecía al mismo tiempo que yo me volvía cada vez más pequeña y más flaca. Yo pensaba que si esto seguía así, un día cualquiera iba a desaparecer y nadie se iba a enterar. Entonces, para olvidarme ese miedo, peinaba todo el tiempo a Teresita, hasta que su pelo rojo se volvió un matorral abundante y seco, y dejó de gustarme. Llegué a odiarlo. No podía entender que me pasara eso. Si estuve meses mirando y esperándola en la vidriera de la juguetería mientras a mamá le crecía la panza. Yo adoraba esos rulos. Soñaba con hacerle un montón de torres trenzadas a esa cabecita adornada de flores. Lo cierto es que un día no soporté más los rulos y se los corté. De un saque dejé a mi muñeca pelada, igual que un bebé. Mamá me pegó un reto que ni te cuento. Si hasta me puse contenta y todo. Pero el enojo no le duró casi nada. Me hubiera gustado que por lo menos le durara más de un día o algo así, pero no. Enseguida se le pasó, y hasta se lo contó a los tíos, y terminaron todos riéndose de mí, ¡Qué rabia! No pude entender qué les causaba tanta gracia. Si yo había hecho algo horrible. Había dejado calva mi muñeca nueva y con una fibra amarilla le había dibujado un peinado con tres pelos para un lado y tres pelos para el otro, como la peinaban a ella. No pude olvidar esas risas. Los adultos se ríen de cosas que no entiendo y a veces duele. Pero la verdad, me molestó más que dejaran de reírse, ¿podés creer? Porque enseguida mamá la trajo envuelta en una manta y todos se tiraron sobre ella y yo quedé a un costado con mi muñeca pelada y el eco de las risas, sola. Ese fue un momento crucial y definitivo. Supe entonces que podía ser muy mala. Con 5 años supe que era maldita y que siempre iba a ser así. Lloré mucho sentada en el piso del garage mientras me debatía entre hacerlo y no hacerlo, hasta que no pude aguantar más y con un serrucho de papá le corté la cabeza a Teresita. Así empecé a ser la mala. Gracias, Pato, por tu cuento. Vamos a escuchar un tema. Oh, how wrong can you be? Oh, to fall. And love was my very first mistake. How was I to know? I was far too much in love to see. Oh, jealousy, look at me now. Jealousy, you got me somehow. You gave me no warning. Took me by surprise, jealousy. You led me on. You couldn't lose, you couldn't fail. You had suspicion on my trail. How, oh my jealousy. I wasn't mad enough to let you hurt my pride. Now I'm only left with my own. Oh, how strong can you be with matters of the heart? Life is much too short to while away with tears. If only you could see just why you don't. Tripped me up, jealousy, you brought me down, you bring me sorrow, you cast me pain, jealousy, when will you let go? I'm only left with my own jealousy. Negras, un sábado otra vez con la palabra celos. Vamos a, ahora en este momento tenemos el bloque de mitos del cine argentino, ¿verdad, chicas? Sí, exactamente. Hoy es Nini Marshall. Hoy vamos a hacer un hicimos un radioteatro de Nini Marshall. Con la actuación extraordinaria de Karina Androvich. Una actuación, muchas gracias Cari por esa ella esa es actuación. Única. Yo constato acá y digo a toda nuestra frondosa audiencia que ella es única y yo votaba porque salga su audio. Pero bueno, en realidad nosotros, como ya aclaramos en el primer programa, y no viene mal que lo vuelva a aclarar, como nos sale mal, lo hacemos así, de la precariedad, lo hacemos nosotras porque nos queremos divertir, porque somos hacedoras, y bueno, disculpen, pero a Yelena acá me lo salvó con su edición sonora, que es maravillosa, y vamos a escucharlo, ¿no es cierto? Vamos a escuchar un poco esta red de teatro, que ¿cómo se llama? La desaparición del Mingo, la desaparición del Mingo, Nini Marshall, ícono del radioteatro argentino acá en Perras Negras. Las Hacedoras presenta La desaparición del Mingo. Y con la gran estrella, siempre a su modo y siempre de moda, la gran estrella, Nini Marshall. Y este primer actor y animador, que es un regalo de simpatía, y se llama Juan Carlos Torri. Aplausos, por favor. Y ya, señoras y señores, y sobre el libro que le pertenece, inicia Nini Marshall su primera personificación de la noche. ¡Ay, seré curiosa! Ninguno de los que están aquí de cuerpo presente ha visto al Mingo, a mi hermanito. Catita, ¿qué le pasa? ¿Trae una cara? Dios, más amarilla que una gallina ardida. También con el disgusto que tengo al alma. ¿Disgusto? ¿Por qué motivo? El Mingo se escapó de casa. No me diga. Detrás de antinoche que no sabemos nada de él. Ni si está vivo, gracias a Dios, ni si está muerto para descanso. ¿Pero no tomaron medidas? Sí, tomamos la medida del agujero del fondo, pero por ahí no se ha escapado. No, no, Catita, no me entiende. Me refiero a las medidas del caso. ¿No dieron aviso a los diarios? ¿Seguro? ¿No se fijó la sesión de objetos perdidos? No. Uno que dice, en la barriada de Villa Pantano se ha extraviado menor, pelo marrón, cara blanca, orejas y pescuezo negro. Tiene una mancha de café en el anca y varias manchas de tuco, vino y huevo en el pecho. ¿Se identificarán al que lo devuelva? ¡Sos desconsolado, padre! Pero vaya una tragedia, pero por favor, no llore así, Catita, me parte el alma. Los viejos están que si usted los ve no los conoce. A mi papá no se le puso el pelo blanco re de pente porque ya no lo tiene. Pero la pelada se le llenó de arruga que parece un carozo de durazno. Pobre don Pietro, pobre. Y mi mamá rebajó 17 kilos. Está consumida. Pesa 132. Y se habrá quedado consumida en los huesos la desdichada. ¿Y no saben a qué se debe la fuga del Mingo? Yo pienso que es porque le cayó mal la cazuela de bacalado. Ah, ¿usted cree que una indigestión pudo haberle determinado ¿cuál que...? ¿Cuál indigestión? ¿No dice que le cayó mal la cazuela que comió? La cazuela que le tiró mi mamá a la cabeza. Le cayó mal porque le cayó en un ojo y casi se lo revienta. La cuestión que se fugó dejando este papel clavado en un queso arriba del aparador. Le al usted yo no voy a poder. Pa, bla, bla, bla, bla. No, ¿eh? Estoy seco del cel latino maltratado. Ahí os pasé Mingo. Mija, la dicción más clara. ¿Cómo más clara? Me pianto donde no me den más patada. Estoy seco de ser un pobre niño maltratado. Adiós pa' siempre, Mingo. ¿Y lo que dije? ¿A dónde andará, tesoro? Moverías de chicos. A lo mejor en el primer baldío de las inmediaciones aparece. ¿Lo que? Se llevó un equipaje como pa' un viaje a Europa. Mire, una valija de tallarines verde, una bolsa de lupine, 8 panes, una longaniza y 4 cebollas. ¿Qué es lo que le hace llorar, la cebolla? Artefato, un cuchillo, una honda y 10 adoquines, y de ropa una camiseta de fulvo y el disfraz de los 3 mosqueteros que le hicimos para carnaval. El que le hicimos para carnaval. ¿Cuál de los 3 mosqueteros? Será uno de uno de los mosqueteros. No, no, de los 3. De los 3 mosqueteros viejos le hicimos el disfraz. Un mosquitero de capa, un mosquitero de bombacha y un mosquitero de turbante. Y pesar de que con todo eso se fue rumbo a lo ignoto. Pero usted no ha hecho averiguaciones entre los compinches. Sí, si hasta al perro le preguntamos. ¿Al perro, al Capone, cómo? Dándole olor a una camiseta que el Mingo había usado. Ah, claro, para que le siguiera la pista. ¿Y el perro qué hizo? La olió y se cayó desmayado. Y cuando volvió en sí, la agarró de una punta y la llevó directamente a la pileta de lavar. ¿Qué es la inteligencia de un perro? Así que de la ropa sucia no sacamos nada limpio. Es de lamentar, ¿eh? Un chico tan respetuoso, capaz de... hasta para rascarse la cabeza sacaba el sombrero. Y tan pulcro que jamás se limpiaba la nariz para no ensuciarse el pañuelo. De acuerdo, era un sorbete. tan servicial que cuando yo afilaba con provolone, por un peso que le daba a mi novio desaparecía toda la tarde. Pobre. Y tan inteligente una cabeza, que no había sombrero que le calzara. Por eso en lugar de un rancho pretendía usar un galpón. Tan delicado que cuando tomaba sopa de cabello de ángel... En vez de cuchara usaba un peine. No, se lamía la pechera para que no le quedaran los frescos colgados. Era un ejemplar el Mingo. Un ejemplar. Siendo todo el colegio lo pidió de emprestado para mostrarlo de ejemplo. No me digas. Sí, de ejemplo. En una conferencia que dio de los monstruos patológicos, del cretinismo, yo qué sé. Ay, el Mingo ilustró la conferencia. No, mi papá no quiso. No por despreciar el honor, sino por miedo a que el chico lo crea y se viniera orgulloso. Ah, muy bien, muy bien. Ay, ¿yo qué quiere? No me puedo acostumbrar. Cada rato oigo los pasos de él en la vedera, salgo a la puerta, pero no. Es un caballo que pasa. Me siento cantar a lo lejos, paro la oreja, pero no. Son las vacas, el tambo. ¿Cómo cantaba? Componía, que las componía. Las canciones de la nueva ola, el twist de las lumbrices, la cebolla tropical, no me rasques el cogote. No se entristezca, Catita. Se ande camino, tropiezo con recuerdos de... colgando en un clavo su guante de boxeo. ¿Ah, practicaba box? No, se lo poníamos para que no se metiera el dedo en la nariz. Arriba del piano, mi retrato de comunión con bigote. ¿Y eso? Él me lo pintó, tesoro. Tenía la nostalgia del retoque. Al cuadro de la más chica que estaba toda desnudita, ¿sabes lo que le pintó? ¿Qué? Anteojos. Amoroso él. Está mi casa que es una sepultora viviente. Hoy el almuerzo parecía un cementerio. No seguía más que el ruido de tomar la sopa. Mi papá casi ni la probó, porque tragó la primera cucharada y se le llenaron los ojos de lágrimas y los bigotes de sémola. Yo no sé, ese chico, ¿cómo tuvo valor para abandonar su casa, su familia? Y hasta su empleo, porque estaba empleado, de lambedor. ¿De qué? De lambedor. Le lambía las espaldas a los próceres. ¿Cómo? Sí, pegaba las estampillas a las cartas. Ay, había que verlo. Con una rapidez era un sapo cazando moscas. Ay, cada empleo. Bueno, la vocación de él era vender hojitas de afeitar. Tampoco eso le dio mucho por venir. ¿Lo qué? Un francés, amigo de mi papá, empezó con hojitas de afeitar y ahora maneja la guillotina. Que era la ambición del Mingo, ser verdugo. Ah, pero qué horror. ¿Por qué? La verduguería es una carrera como cualquier otra. ¡Ay, lo hubiera! Se ponía una bolsa con dos agujeros para los ojos y agarraba un hacha y era propiamente un verdugo. ¡Feliz el señor! Pues vaya, una carrera brillante. Figúrese. Pongámosle que degollara 12 clientes por día. Sin hacernos demasiadas ilusiones, hace un peso por cabeza. Sí, serían 1.200 por día. Y sin contar las propinas. Porque cada cliente, para que se la cortaran bien, tendría que darle algo. Al fin de mes, una fortuna. Y deduciendo el impuesto de los réditos, se quedaría con la mitad de las cabezas. Pero ahora Dios proyecto, Dios carrera, Dios alusiones. ¡Ay, qué verdugo se ha perdido el mundo de gracia humana! Y este fue el homenaje a Niní Marshall, acá en Perras Negras, nuestro, mi amor Niní, un beso. Cómo nos hemos reído haciéndolo, la verdad que... Sí, la verdad que el radioteatro es una magia, es maravilloso. Sí, sí, sí, vos saliste cargada de energía ese día, estaba. Exactamente, como... es lo que contaba, o sea, el hecho de ensayar un poco, a ver cómo puedo hablar con en los textos de esta mujer, que para mí era tan fuerte. Aparte, bueno, yo soy actriz y tengo una carga y una cosa que a veces... puede estar bien usada o no, y los ensayaba así, y era como que me venía una energía y una vitalidad, porque está full, este personaje está full, y entonces te cargas así como de ondas positivas, estás pum, para arriba después. Bueno, yo encontré algo de Niní Marshall escrito por Leopoldo Brizuela, que es un novelista y es colaborador de los diarios Clarín y de La Nación. Y él dice que Niní Marshall fue considerada siempre como una gran actriz, pero él también dice que es una gran escritora ella, ¿no? Como que había descubierto el idioma, el lenguaje de esa época, y en realidad no se la valorizaba tanto como escritora, sino como actriz, porque todo lo que ella tenía era... porque no estaba hecho en papel impreso, o sea, sus textos iban a la radio. Entonces no se la podía considerar una escritora por esa razón, pero escribió cantidad impresionante de guiones Hay una cosa también, cuando empezó ella a estar en la televisión y en el cine, vos sabés que ella no quería, porque tenía miedo. La gente, al quererla tanto en el radioteatro y al no conocerle la cara, a ella le daba miedo que no la quieran, porque claro, no tenía el physique du rôle de linda, de joven, y también se usaba en esa época, desgraciadamente, sí. eso nunca dejó de ser, y ella tenía miedo, y bueno, y sin embargo nada que ver, ¿no? La gente la aclamó y la amó como capo cómico a la altura. Ella tuvo la capacidad de descubrir los diferentes estratos sociales y armar ese cocoliche en el que hablaba, que era en realidad como se hablaba en ese momento en nuestra sociedad. Era el año 30, el año 40, estaba lleno de inmigrantes, y ella se ocupó mucho del conventillo y de todo ese tipo de lenguaje. Cuando el otro día estábamos charlando de que el Mingo se había convertido en verdugo, y a vos te llamó la atención, que dijiste, mirá, la profesión de verduguería, ¿no? Cuando llegó a ser verdugo, ella también de alguna manera estaba denunciando algo que sucedía en la sociedad en ese momento a través del humor, digamos. Sí. Estaba manifestando una crítica social que no tengo idea en este momento qué gobierno había, ni sé en qué momento pasó este radioteatro del Mingo, pero seguramente algún gobierno militar habría. Sí, nos pareció raro este tema del verdugo al final del monólogo, como algo atípico, ¿no? De un monólogo cómico, no le veíamos una necesidad de que termine así. Pero bueno, esto del lenguaje cocoliche que ella usaba imitando a los personajes que la rodeaban, también dio que hablar y fue el fundamento para que prohibieran su trabajo, digamos, con una censura importante. Pero no fue por eso que lo prohibieron. Claro, la historia es larga y yo creo que algo en algo habrá tenido que ver los celos. Por ahí también, obviamente, hubo otros motivos, ¿no? Pero Eva Perón se encargó de que ella no esté trabajando el tiempo en que ella podía decretar esto, porque resulta que Nini Marshall le dio un cachetazo. Claro, porque Eva Perón era actriz y llegaba tarde a los ensayos o algo así, y esta mujer le pegó una cachetada. Sí, sí. Y el argumento fue el de un uso de el idioma impropio que no le hacía bien al pueblo, ¿no? Algo ridículo por donde se lo mire, pero bueno, esto ha ocurrido aquí en nuestro país, Argentina, que siempre tiene buenas noticias así. Y que hablamos tan bien. Sí, siempre tiene este tipo de noticias. Bueno, eso es lo que podemos decir de Nini. Música. Dice que has visto en mis ojos que estaba llorando de celos por ti. Por más que me veas a veces llorosa, no creas que siento el amor que perdí. La prueba bien clara esta tarde has tenido, pasaste con otra por verme sufrir. Y en vez de enojarme como tú has creído, di vuelta la cara y me puse a reír. Si lloro no creas que es por tu cariño que te lo he perdido, no vale la pena derramar más lágrimas por un amor. Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidaría, antes sí lloraba pero hoy ya no lloro por tu corazón. Pero sí me acuerdo de aquellos momentos cuando me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón. Pero no creas que he sido tan floja que has vencido mi alma. Nunca te he querido, ¿para qué negarlo? No quiero tu amor. No quiero negarlo, que estuve celosa al ver que con otra te burlaste de mí. Después que fue mío el calor de tu boca y lo que en tus labios mil besos te di. Jamás he pensado llorar un cariño, jamás he sabido lo que era sufrir.

se veían y latían más rápido, en fin, ¿qué otra cosa podría desear más que verla? Entonces apuraban con énfasis cuanto trámite cotidiano tuviese que empujar para llegar puntual con una carta, o más perfumado, o mejor cambiado. Y cuando se miraban, sus ojos formaban un puente brillante sin ninguna ventana, un túnel de ojos a ojos que cargaba todos los secretos del mundo haciéndoles cosquillas. La había apodado Tutú. Se habían escrito 322 cartas que tenían guardadas en una caja junto con las servilletas de los bares, las entradas de cine y los boletos de tren que tomaban juntos. Todo comenzó el día en que Tito volvió a ponerse la camisa a rayitas. Tutu tuvo un abrupto de sinceridad y le dijo que le gustaba más cómo le quedaba la blanca. Tito se paró, quiso volver a su casa para cambiarse, pero Tutu le dijo que no era tan importante. Quiso quitársela y quedar en camiseta, pero a Tutu no le pareció. Casi desesperado, jura no volver a usarla nunca más. Tutu bosteza. Tito experimenta algo así como el descenso hacia unas catacumbas. Y le pregunta con un hilo de voz si ya no siente deseos de ir al cine con él. Tutú le dice que sí, que quiere. Pero eso es para Tito tan desproporcional a lo que esperaba, algo así como, claro que muero de ganas de ir al cine con vos, mi amor, que empieza a sudar. Tutú recibe justo en ese momento un llamado al celular. Atiende con la rapidez de un gato cazando un bicho. Después de decir hola se calla, no habla. Tito la mira desfigurado, intuye el ocultamiento, cada tanto un sí, las gotas espesas cayéndole por las sienes. Nos vemos el miércoles, o sea, mañana ya. Tutu se para, se aleja, se aparta, piensa Tito. Escucha un balbuceo indefinible, parece que corta, sí, corta. Pone la pava. Tito no le pregunta nada, Tutu sigue de espaldas, no habla. Tito siente síntomas aún desconocidos para él. Espera quizás una explicación. Ella cambia la yerba, se recoge el mechón del pelo. Él para y le dice: Tutú, ¿ella qué? ¿Quién era? Laura. ¿Qué Laura? Una compañera nueva. Y su respuesta podría haberle sido creíble si no fuera por el detalle de que al pronunciar Tutú, la ñ de compañera, achicó levemente el ojo derecho como nunca antes la había visto achicarlo. Y nada fue igual para Tito. El túnel brillante que le hacían cosquillas cuando la miraba se inclinó y se convirtió en una pendiente hacia el lodo. Sobre todo, cuando al pasarla a buscar a los pocos días por la facultad, tuvo que esperar que terminase una conversación con un chico de camisa blanca. Respirar el aire de esos minutos fue para Tito como aspirar el veneno ponzoñoso del fin. Claro que también barajó la posibilidad de que pueda ser casualidad el hecho de que estuviese hablando con un compañero que vistiese así, solo porque sí, sobre todo visto y considerando que muchos eran los que podían ir así por la calle, puesto que usar camisas blancas era de lo más normal. Pero visto y considerando que hacía pocos días ella le había comentado esta preferencia suya, que él jamás se habría atrevido a comentarle, jamás le hubiese dicho que cuando se pone el vestido beige se ve preciosa, exuberante, magnífica, porque le da exactamente igual que se ponga jeans, porque sigo viéndola magnífica y preciosa y al fin y al cabo solo quiere verla sin ropa y besarla. Así que desde que ella le ha comentado este particular gusto que se ve que ya tiene, pero ¿desde hace cuánto? ¿Cuánto tiempo podría ser desde que Tutú prefiriese que usara camisas blancas? Él usa la rayadita desde hace bastante, desde que la conoce. Entonces no cabe duda de que algún elemento nuevo habrá entrado en juego y le habrá cambiado sus gustos habituales. Y dado que hace muy pocos días ella comenta justamente esta frase fatal que se le atraganta a Tito como una espina de pescado, confirmada por el achicamiento del ojo, no puede caberle duda a Tito de que es él. Que el fantasma que le había aparecido sin rostro, pero de camisa blanca hasta en sus sueños, iba a la facultad y estaba enfrente hablando con Tutú delante de su misma cara. Tutú cruza hacia su vereda con una sonrisa. Tito piensa en lo macabro de sus dientes perfectos, que recién le habían dado la espalda por darle el frente al de camisa blanca, pero la besa. Tú le dices feliz que aprobó teoría de la conducta y Tito sonríe, pero traga espuma rabiosa viéndole tan brillantes los ojos, y no por él, tan luminosa y perfumada, que disimuladamente se lleva las manos atrás, tratando de ocultar el resto de grasa del taller que nunca le sale de las uñas. Tito le dice que mañana tiene que rendir psicología 1. Tito comienza a odiarla, ni siquiera podrá recordarle que habían quedado de ir al cine y deberá ahogar la pregunta de con quién estudiará, pero le dice amorosamente, te va a ir bien, vas a ver. Ella lo besa de repente, él reacciona apartándola. Lo mira, se incomoda, ¿qué pasa?, pregunta Tutú. Él ríe nervioso, ella también, relajadamente nerviosa, le acaricia la cara, con dulzura, y él se larga a llorar. Le dice que ha muerto una tía en Canadá, que todo fue muy trágico, que no pensaba decirle nada. Ella lo invita a un café. Él le responde que mejor que estudie. Insiste, se niega. Le vuelve a decir que tiene al menos una hora. Vuelve a negarse. Inventa que prefiere estar solo. Ella vuelve a acariciarle la cara. Él siente el raspaje de esa piel como el filo de un cuchillo. Sonríe. Aguanta con esa mueca. Se quiere ir. Ella vuelve a besarlo. Él vuelve a apartarse fingiendo dolor por la tía. Esta vez se va. Comienza a caminar y siente que Tutú cruza sus tacos hacia la facultad. Y mientras se aleja, los escucha debilitarse como si fuesen el percutir de un reloj con pilas gastadas, hasta que acaba parando al final de la cuadra. No puede seguir. Se ha cortado el aire. Silencio. Solo una imagen presente como un cuadro, siempre al frente de sus ojos, la de esos dientes blancos riéndose frente al puerco de camisa blanca. Ella acomodándose el mechón detrás de su oreja y el intruso desfalleciente por su boca, hablándole sus temas, el inicio de todo contenido, todo su paisaje sublime entregado hacia aquellas pupilas de hombre, su luz inapagable haciéndolo brillar, la inminencia de lo compatible, a su pesar, sus uñas llenas de grasa tratando de cortajear lo inalcanzable, su angustia larga como el resto de esa tarde interminable, el deseo de volver sus pasos y raptarla, volver el tiempo atrás y detenerlo en ese túnel que fundaban, deshacerse del mundo, tajearlo, cercarlo, clavarle maderas con clavos sobre cada ventana que apareciese, mientras las piernas cansadas que no saben dónde ir, los ojos vidriosos que no saben dónde llorar, el cielo cargado de nubes compactas, sin grieta alguna, su estúpida camisa blanca y un grito casi angelical que a sus espaldas lo llama y enciende todas las luces matando la tarde. Me la suspendieron para mayo, Tito, esperá. Un beso de ella y nada más. Vuelve el puente. Vuelve el túnel, las cosquillas y el deseo del cine de ella, de su pelo, de su cuerpo. Se le ciñe del cuello así de fácil y se van. Le dice qué suerte, ¿no? ¿Qué dan? No sabía que tuvieses una tía en Canadá. Todo es tan como antes, que por primera vez se pregunta si tan solo no puede hacer que todo siga bien, que lo que haya tenido durante estos días no haya sido solamente más que miedo o algo así. Lo mismo la abraza por la cintura y el aire le vuelve a latir, como si una mano le hubiese vuelto a echar mariposas por dentro. Eso sí, camisas rayadas nunca más. Y vamos con Joaquín Sabina, ahora gracias. Camas vacías. Cierro los pares y hago tantos excesos. Cada vez son más tristes las canciones de amor. Ni tú bordas pañuelos, ni yo rompo contratos. Ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí. Antes de que me quieras, como se quiere a un gato, me largo con cualquiera,

aporte de programa Cartas, en donde contaba una anécdota divertida de que su papá le había descubierto una vez un papel que tenía escrita la canción de esa canción de Sass, que empezaba con "No aguanto más, estoy caliente", no, ¿se acuerdan? Más, estoy caliente. Exactamente, el papá creía que era de un novio y se enojó mucho y justamente tuvo un grave problema porque no le creía que era la canción, que era una letra de una canción. Así que fue una anécdota muy divertida, un aporte de Viviana Cela, que le mando un beso desde acá. Gracias, Vivi. Bueno, yo también quiero mandar un saludito a mi hermano Ernesto, que se conectó, dejó un mensaje en alguno de todos los correos que tenemos. Ernesto, si estás escuchando, un abrazo grande a vos y a mamá si están ahí. Muchas gracias por tus palabras. Y también quiero dejarle un abrazo a Sil, que está en Barcelona y nos escucha al amanecer de Barcelona. Sil, gracias por tus consejos y por el aguante que me haces durante la semana. Te quiero mucho. La próxima palabra va a ser viajes. Y vamos a tener una invitada muy especial llamada Elsa Sina. Ella es parte de nuestro grupo literario, Las Hacedoras. Y bueno, se va a hacer un ratito, va a venir acá, y por eso en su honor pusimos la palabra viajes, porque juntas escribimos textos a cuatro manos, con ese disparador, con una frase de Quique González, ¿no es cierto, Pato? Sí, una frase de Quique González, que ahora no me la acuerdo, pero bueno, el sábado que viene traemos la canción y la frase. Es más, si le puedo avisar a Quique que escuche el programa por Facebook, sería interesante, ¿no? Buenísimo, sí, creo que era "Siempre hay un barco encallado en la orilla del mar". Sí, algo así era. Que también escribimos en honor a la admiración que sentimos por Quique González, ¿no? Sí, nos encantó esa frase y fue el disparador de Jueves para Hacer. Bueno, vamos a hacer una improvisación de textos antes de irnos. El famoso cóctel de poesía del cuarto bloque. Renuncio a fugarme en alguna palabra salvadora, sé que no voy a encontrarlas. Todas me devoran, no encuentro una que pueda barrir mi ansia. Celos de lo que no me animo a hacer, proyectado en los rostros de los que sí se animan. Celos del reflejo que me llega de aquellos que pueden, que me demuestran que pueden y me lo dejan bien claro. Celos de haber podido algo alguna vez. Entonces celos de mí, de la que sí pudo y ahora se achica, de la valiente que fui. Yo misma le cruzo los brazos, entonces silencio, no la veo. Igual como cuando de chica me tapaba los ojos frente al monstruo para sentirme a salvo, no le doy entidad. Me tapo los oídos, los ojos, los recuerdos. Me distraigo hasta pensar que no fui nunca mejor que la que hoy soy. Nada que hacer, ningún desafío. Asesino toda posibilidad de fracaso. Solo la noche, al apoyar la cabeza en la almohada, un tenue insomnio me hace lamentar algún sueño muerto que insiste en revolotear terco, pero que aprendí a deglutírmelo durmiéndome rápido y que cada vez dura menos. Ningún rastro, alguna pesadilla quizás, que aprendí a olvidar apenas despierto. Solo importa esa nube que raspa caminando en las arterias, buscando estacionamiento, dejándote sin color. Fue el día en que decidimos vivir juntos. Estábamos en un bar y llega la moza, apoya la cuenta sobre la mesa y cuando se va, él mira su irse, es decir, la parte de su minifalda que el delantal no tapa por detrás. Es como un imán su mirada porque se la lleva el irse de la moza, después la vuelve a mí en unas milésimas de segundo. Me pregunto si no habrá podido evitarlo, o si la vuelve tan rápido porque se arrepiente de haber mirado, o porque no pudo dejar de mirar, y en cuanto logra comandar su sentido vista, la trae. El tiempo es una maraña de hilos espesos, ensopados en agua de lluvia, una lluvia impasible que se ha instalado en mí, convirtiendo los días en pequeños e inútiles charcos. Vamos a escuchar el bolero de los celos de Les Luthiers para despedirnos. Previamente daremos lectura al poema "Y cómo lastiman los celos", perteneciente al libro de Luis Carlos Álvarez Tresón, titulado "Atardecer de un ocaso crepuscular". ¿Cómo lastiman los celos?